lástimas, es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Oyentes de Anime Nexus, el número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una emisión más de El Hielo de la Night, con su servidor, el Sensei Inuyasha, y con mi colaboradora, la Doca Ome, porque, doctora, Draco nos abandonó, el niño verde, quién sabe dónde, no sé dónde demonios han de perdido el niño verde, pero no se preocupe, ¿a quién quiere que molestemos para la línea telefónica un rato? Oh, Sensei, muy buenas noches a todos. Gracias, Sensei, por su saludo. Pues se me ocurren varias personas, Sensei, para hacer una noche diferente, una noche especial. Y bueno, aquí saludándolos desde Arequipa, Perú, para todos ustedes. La Doca Ome-chan, ¿sí? Un beso enorme y también gracias, Sensei. Y pues sí, necesitamos molestar a alguien, Sensei. O que alguien que esté este programa, ¿verdad? Porque el niño verde no está. Draco, eso sí es grave, Sensei, fíjese usted. Oh, Dios. Se fue a Japón y lo detuvieron. ¡En la aduana! ¡Eso! ¡Ah, qué pasa! Y qué mala onda, porque quería hacer un sketch con el dracosaurio, fíjese. Mire usted, pues. Ajá. Tenía un sketch ahí, pero bueno, ya luego lo estrenaremos, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Y bueno, y así la cuestión con el dracosaurio, de que pues nos abandonó este desgraciado. Y bueno, ni cómo hacerle, ¿no? O sea, definitivamente no hay por dónde se pueda resolver esta situación. Pero bueno, nosotros ya andamos aquí haciendo el programa. Doctora, ¿sabe qué? Voy a hacer una cuestión, una maniobra por aquí. Le voy a colgar y le voy a volver a llamar. Ah, no, ya se hizo esto automático. Bueno, ahorita le vuelvo a llamar. Ahí está. Si es que había olvidado conectar mi línea de internet de respaldo, y es con la que yo hago el enlace de Skype. Ahí está sonando la llamada. Ahora sí, doctora, dice, hubo aquí un pequeño ajuste. Doctora, ¿me escucha? Bueno, no, la perdí. Bueno, no, terrible, no. La llamada simplemente no anda ni para atrás ni para adelante. Bueno, se perdió. Bueno. Doctora. Oh, Sensei. Aquí estamos todavía. Ya, ahora sí. Listo, ya se arregló. Hice un cambio aquí con la conexión, pero se complicó la cuestión. Pero ya, no nos caímos de la radio. ¿Qué es lo? Sí, eso es lo importante. Ajá. Bueno, Abrimos el programa con un tema que era Mouse to Mouse del anime Mouse. Este es un anime así como que noventero, medio tiene algo de ecchi. Algo de fanservice. Se lo recomendamos. Por ahí voy a poner la imagen en el grupo del día de la Night. Y es lo único ecchi que voy a poner el día de hoy. Oh, qué cosa, sí, porque el ecchi también es parte importante un poco del programa, porque también Draco pues tenía que estar con nosotros para eso. Pues sí, pero bueno, para el niño verde su saludo, ¿no? ¡No insulte! Y para el Draconsaurio, pues un saludo también. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Así que este programa nada más nos escucharon a la Doc y a mí, y quizás a algún agregado en el corte. Durante algún rato. Bueno, ya son 209 miembros en el grupo de Facebook del Diario de la Night. Les invitamos que se sumen. Y pues, ¿cuáles son los messengers, doctora? ¿Cuál es su messenger? Ah, sí, para los que quieran agregarme y dar algún comentario o algo que quieran compartir con nosotros, pueden agregarme a aome@animenexus.net. Ahí los estaré aceptando con mucho cariño y pues esperamos su sintonía y que lo que puedan decir, claro que sí. Muy bien, y el mío es inuyasha@animenexus.net. Bueno, por aquello de las archirrecontramalditas dudas, el del niño verde es aapoo@animenexus.net. Agréganlo, igual no les va a aparecer porque no está, pero pues, por aquello de que lo vayan a querer agregar, para futuras emisiones, pues ya tengan ustedes su messenger. Ya no hay del dracosaurio, que es draco@animenexus.com.mx. También, igual, no les va a aparecer conectado, pero como quiera ya lo van a tener ahí para cuando él se conecte. Así es. Y también damos una felicitación a los chicos del Facebook del día diario de la Nine. Ahí está con mucha actividad, Sensei, desde las 9 en punto, Sensei. Ya están acá todos los chicos aquí interactuando, ahora que sí. Y ya somos 209 miembros, ¿no? Sí, 41 miembros más y se acabó. Se acabó el chat. Oh, sí. Acá dicen que se fueron de parranda. Ay, mira cómo dice la pequeña en un saludo para ella. A ver, tiempo. Como que el dracosaurio anda pervirtiendo al niño verde, ¿no? Es muy probable. Sí, creo que sí, conociéndolo como la última vez se quedaron ahí los dos ahí conversando, ¿se acuerda? Después del programa Sensei tenían sus cosas ahí. Y que no querían que yo pudiera escuchar. Ahí me dejaron a un lado, me sentí mal. Cierto. Sí. En fin, bueno. Así la cuestión. Bueno, pues empezaron los Panamericanos. Oh, sí. Y por cierto, ganó su selección en el vóley femenil. La verdad, nos la ensartaron. Nos ganaron en. Nos ganaron 3-1 Nos ganaron 3-1 en 4 sets. O sea, bueno. Ganó Perú en el vóley femenil. ¡Sí! Bueno, hay que celebrarse, claro, hay que respetar que el que ha ganado y también, bueno, claro, por esta vez, pero sí. Bueno, para mí que ganara México la verdad era mucha cosa, porque aquí realmente no somos, no saben ni, la gente no sabe qué es el voleibol en este país, ¿no? Realmente es lamentable, ¿no? Que no se tenga tanta difusión de este tipo de deportes. Y bueno, le pelearon al equipo peruano, que realmente es un equipo pues en femeniles, es un equipo que junto con Argentina, con Brasil, con Venezuela, son equipos potencias en Sudamérica, ¿no? Que son de los más fuertes. Y pues bueno, pelearle, porque les pelearon alto por todas las peruanas, pero bueno, pues no, realmente ellas tienen más oficio en esto, entonces pues ni modo, pues ellas ganaron y pues jugaron muy bien, fue buen partido. Por suerte a los mejores que estén triunfando en los Panamericanos. Verdad que sí, eso. Guadalajara 2011, ¿verdad? Sí, Guadalajara, ahí en la Perla de Occidente. Por cierto, está jugando México contra Chile hace rato en el básquet de en el footbasket. Ah, mírese. Bueno, no sé si se llama footbasket, es este que es así como un fútbol de salón, pero en vez de agarrar con el pie, la agarran con la mano y la botan. ¿A qué cosa agarran con la mano? El balón. ¿Qué pensó? Es que parecía raro ese deporte. Ay, ¿qué piensas de eso? Es que básquet, o sea, yo no entendía cómo era, ¿no? El pasar el balón y todo eso. Yo pensé que era de otra manera, pues. Sí, la van botando y hay que salir. Sí, eso, y hay una portería y agarran el balón y en vez de tirar la canasta la tiran a gol. Ah, mire, te ve esa fusión tan rara a veces de algunos deportes. Me dicen aquí que es el rugby, ¿no? No, el rugby es aquel que... El rugby es el que es mezcla del fútbol americano con el fútbol soccer. Que agarran un balón de soccer, pero se parten el océano como en el americano. Nada más que en el rugby, a diferencia del americano, es de que no usan protección. Ahí se dan a moquetazo limpio. Ya nos dicen aquí es el handball. ¿Handball? ¡Auch! Eso era... Es el handball. Handball. Vale, ¿Qué sería? Handball, balón, manos de balón. Balonmano. ¿Sí? Dígalo, claro, sí. Claro, sí, literalmente es balonmano. Balonmano, ¿no? Bueno, no sé si así sea el balonmano. Es el que están así que la botan y que parecen así que. Es un fetiche medio extraño, ¿no? Es como un basquetbol con balón como un balón tipo así como de vóley. Y en vez de tirar una canasta, pues tiran a gol, ¿no? Y ahí portero y toda la cuestión. Sí, justo acá FF18 de su, un saludo para él, dice, eso es balón mano. Hola, ya, por cierto, Doc. Oh, saludos también para ti desde el Gmail. Oh, me saché desde el Gmail, genial. ¿Tampoco el Gmail? ¿Eh? Bueno. Sí, del Gmail, sensei. Ya. Y bueno, ya me dicen aquí es balonmano, todos dicen que es futsal, que sonó como albur. Bueno, no sé, pero es balón. Ay, dejémoslo en highball, digo en handball. Ay, bueno, el highball es otra cosa. Es el highball. Bueno, el handball. Empezamos con las cosas. Bueno, handball. Aparte, hablando de handball, saludos al Tito Sam, que está aquí. Dice: hola, chismosos. ¿Con qué autoridad está diciendo los chismosos? Fíjese usted, ¿quién le ha autorizado a este individuo a decir unos chismosos? Hablando del Drácula Verde mientras no están. Acá sintonizándolos. Muy buenas noches, señor pequeño Peter Pan del mundo de nunca jamás. Bendiciones también para ti. Nos están sintonizando también desde Chile. Ok, eso es Chile. ¿Cómo era el partido del handball? Hace rato lo estaban viendo. A ver, vaya gritando. Nada más de que el control remoto lo tengo muy lejos, muy retirado, ¿no? Bueno, ahorita en un corte prendo la tele. Ya. Vale. Porque acá muchos ya están interesados con la pelota, perdón, con el balón. Sí. Bueno, y también hubo taekwondo en la tarde, ¿no? Dominicana sacó la medalla de oro. En varonil, taekwondo. Sí, Gabriel Mercedes sacó medalla de oro, le ganaron a mi compatriota, pero bueno. No, el que ganó la medalla de oro, Mercedes, la verdad es que es uno de los mejores del continente, es el favorito a la medalla de oro en Londres. Así que bueno, felicidades a los dominicanos que bueno ya sacaron una medalla de oro, ¿no? Y hace rato estaba jugando en el voleibol Dominicana Brasil, por cierto. Pero bueno, hay mucho deporte esta noche, pero este no es programa de deportes, así que hablemos de otros temas, ¿no? Aunque muchas veces ese se apasione con un solo deporte, pero no es un programa de deportes, para que la aclaración. No, de hecho, ¿ya cuántos deportes hablamos? Ya hablamos rugby, hablamos balonmano, hablamos highball. Que bueno, no precisamente el highball no es un deporte, pero varios la agarran de deporte, que es diferente. Dios santo, que muchos chicos son jugadoras, pero no en una cancha, pues, no en un ambiente así de todo deportivo. Pues. Hay unos jugadores. También saludos desde el programa también para ellos. Bueno. ¿Qué cosas más aquí me dicen? ¿Qué dice aquí New? El taekwondo, por experiencia les invito a practicarlo, es muy pro, dice New. Sí, lo practica, claro que sí. Bueno, ya se hizo público eso. Dante School me dice, se llama balonmano. Sí, ya sé que es el balonmano. Yo cuando lo vi de lejos así en la televisión, yo creía que era fútbol rápido. Y eso que usted corría sin que alguien lo detuviera o algo. Sí, yo dije, ah, caray, parece fútbol rápido, que pero lo está agarrando con la mano, entonces dije, ah, caray. Ya luego vi que era, ¿no? Alguna vez de chico vi ese deporte y hasta, pero fuera de ahí, pues no. En fin, desconocía de ese deporte. Del rugby, pues sí, pues porque pues, el rugby pues lo pasan en ESPN, entonces. Uh-huh. Bueno. En fin, aquí me dicen que el handball iba empatado 17. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Oh. Bueno, pues faltan. Pues bueno, ya presenté a la Doc, me falta presentar al Draco y al Niño Verde, pero no vinieron, entonces bueno, pues estamos solos aquí. Nos abandonaron, oh, estos malditos. Luego la Doc, sí, también ya me andaba abandonando igual aquí en el programa y yo iba a hacer el programa solo. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Cómo dice eso, Ceci? Por favor, no es que abandone, había cosas que usted sabe, ¿no? A veces hay ciertas cosas que aparecen en último momento y bueno, he tenido que pedir disculpas a ciertos compañeros, pero bueno, ya. Y bueno, y por la Doc se iba a tardar, la Doc se iba a tardar porque no había imprimido un trabajo. ¡Perdón! ¿Cómo dice que Sensei? Por favor. Dios mío, ya empieza. Ahora que no está Draco, Niño Verde. Ahora ya empieza. Es el troleo conmigo. Oh, Dios. No. Se dice que no he podido imprimir mis documentos, Sensei. Pero bueno, eso fue un chirip. ¿Cómo dicen ustedes? Me dio una chiripiorca, pues me dio un momento así. Fue por la emoción del momento, es que ya era desesperante porque estaba toda tranquila viendo mis cosas, mis cuadros, mi estadística, y la impresora no tiene tinta. O sea, entienda la ansiedad que he podido tener, Sensei. Ahí se me hizo un lapsus linguis tremendo. Pues sí. Y bueno, me dicen acá que no hablaron de footbase. No, bueno, ya estamos hablando de otros fetiches infantiles, ¿no? El footbase es el foot, es así como una mezcla de béisbol, pero mezclado con soccer. Que agarran un balón de soccer y se ponen las bases como en el béisbol, las posiciones del béisbol, sí, pero sin guantes ni bates. Y pues es, en vez de que el pitcher lance la pelota por arriba, la tiene que lanzar rodando por el suelo, y el bateador, que en este caso es el pateador, la tiene que, por así decirlo, batear, que en este caso sería patear, con P, hacia alguna de las posiciones. Y ¿con P de qué, Sensei? Con P de Draco. ¡Ay, Dios mío! No me preguntes dónde Draco tiene la P. ¡Ya salió! ¿Y el Niño Verde, Sensei, dónde tiene la P? Pues en lo bruto. Ah, oh, qué grosero, Dios mío, santo. Ay, Dios mío, ahorita deben estar rascándole la orejita a los pobres. Bueno, pues al Niño Verde lo han de estar picando los mosquitos porque se quedó varado en medio de la selva. Uy, Dios mío, santo, qué cosa. Imagínense el Niño Verde, el puntito verde ahí en medio de la selva, todo verde. Santo, qué cosa. No, pues ¿cuál puntito verde? Se mezcla con todo. Bueno, pero para mí es un puntito verde. Pues se le quiere mucho el puntito. Sí. Oh, New nos manda saludos también. Buenas, acá San. Abrazos para usted y para otra San. Oh, muy bien. Y también, de una securita. ¿Cómo que copé de...? Diosito. ¿Ves ese lo que hace? Hace que las niñas haya el efecto reflejo. Están niñas diciendo esas cosas. Ahora, bueno, ustedes me dirán dónde Draco lleva la P. Dios mío, santo. ¿Qué está juntando? No, y podría decir otros nombres. Puedo decirles de que Seki tiene J. No me preguntan dónde tiene la J. Pero bueno, así podemos hablar de varios ejemplos. Ya. Y, bueno. y que le ganaron, Sensei, en el ABC del foro, ¿no? Van como 14,000 veces que me ganan la I. Sí, porque... besita, Sensei. Es que yo quiero poner esta zona aquí, si me la ganan siempre. me han ganado la I. La otra vez me la ganaron por minutos, la otra vez vi en la mañana que ya estaban cerca. Ajá. Ya estaban en la J, justamente hablando de las letras, ¿no? Ya ve que sigue J, I, K, H, I, J, K, no, I, J, H. Ya estaban en la H. Pues yo no quería poner un anime con H, ¿no? Porque no se puede hacer doble post. Entonces yo dije, espero que alguien ponga la H y luego ya yo pongo la I. Entonces cuando ya pasó de rato, como una media hora, y regreso, y ya habían puesto la H, la I, la J y la K. No sé por qué pensé en otra cosa cuando dijo la K. Dios mío, ay, Dios mío. Ya, síganos. Sí, la K, bueno, en lo tacaños. Ah, vale. Dependiendo el idioma con el sensei, ¿no? Sí, aunque no necesariamente en la... Aunque no, más bien sería con C de tacaño. Ah, por cierto, acá un saludo para Cronos, que también está interactuando en el grupo de Diario de la Night. Oh, sí, un saludo para Cronos. Saludos al pequeño demonio. Claro, no dice, no es verdad, fosforescente como los Simpsons, señor Bob. ¿Qué? Ah, Dios mío, acá están lo de troll o de qué cosas. Acá dice Itaika Robanov, muchos saludos con W de grande. ¿Y yo? ¿Ore? ¿Qué cosas? Ya están pobre idioma, no puedo creerlo. Ah, yo creo que iba a ser pobre idiota. Oiga, Cece, no, tampoco llego a eso. De por un momento lo pensé. Ya le iba a decir, ¡Ey! ¡Qué pa! ¡Ay! Ya empezamos con, no, mi cabeza, Cece. Usted sabe que tiene un sábado. Escucha, usted sabe más que nadie. Y la gente va a querer eso. Un sábado lleno de tensión. He tenido que levantarme de las 7, bueno, 6 de la mañana. He tenido que hacer un trabajo. He tenido que hacer una clase llena de puro número y número, cuadro, estadísticas. Y viene con eso, no, pues, no venga con eso en mi cabeza. ay, qué coyes. Oigan, porque por cierto, me estaban diciendo cuál era qué significaba Seki, por cierto. Ajá. Dicen los que saben, que eso significa... Seki es el acrónimo de Seki, enseña Kama Sutra ya hoy. ¡Oh! Mírenlo, pues. Dicen que eso significa. Dicen. Las malas lenguas. Sí, yo no sé qué tan malas sean esas lenguas, que hayan lamido esas lenguas. Sensei, y ya empezamos a hablar con cosas ya incoherentes. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que ver el Kama Sutra con Seki? Pues mire, yo no lo sé y ni siquiera lo quiero investigar. No, porque no sale vivo. Realmente usted no sale vivo, Sensei. No, en verdad. No, no y, encima, y encima ni me interesa tampoco saberlo, ¿no? Bueno, aquí dice New Draco tiene dice? P. Draco tiene la P en lo prohibido en Japón. Por ahí va. Sí. Aquí me dicen P de Rambo Kimura. Ya empezamos. Oiga, necesitamos una tercera persona. Es un tema muy casual. No, es verdad que sí, pero igual que nos llamen y que se defiendan. No, olviden, no, mejor no, porque ya sé quién hablaría primero el programa. Sí, yo también, yo sabía quién. No, ya, mejor nos quedamos calladitos. Pero ahorita que dijeron lo de verde fosforescente, que dijeron de los expedientes X. Ya. Ah, ¿qué hablaron eso? Pues no sé, dijeron en el... Oh. Eso dijeron en el chat del Face. ¿Qué comentaron, Sensei? De que el niño verde es fosforescente como el señor Burns. En el episodio que salieron los expedientes secretos X, fue lo que dijo Cronos. Yo imagino al niño, imagínense al niño verde en el bosque fosforescente. Así de, les traigo paz, les traigo amor. Ops, no insultes. Dios mío. Y con su sonrisa. No insultes. Ay, Dios santo. Ay, Dios mío. Nos van a. No sé qué nos van a hacer. Eso les pasa por faltar Eso sí. Efectivamente, eso, es su castigo divino aquí en el programa por no venir estos cumplidos. Alberto Yuquito Escalante Suárez, disculpe, sensei. Acá dice Scully Mulder de lunes a viernes en TMC. ¡Juan! ¡Dime los horarios, Alberto! ¿TMC? ¿Será TCM, no? Ah, perdón, TMC acá dice. Es TCM el canal. Pero mira, doctora, yo no creo que usted los vaya a ver porque usted está muy ocupada toda la semana, así que bueno. Bueno, qué malo. Por lo menos déjeme ilusionarse. Yo sé que estoy sentenciada, que estoy viendo una vida media rara, bizarra, pero quiero alegrarme en algún momento, aunque sea en este momento que me cuenten los ranescuchas. ¿Verdad que sí? Cronos dice, sería bueno. En unos días saldría en Jaime Maussan diciendo, ¡no hay suerte! ¡Ay, qué cosas, Dios mío! Salud para Cronos, realmente. Un beso enorme también para él. Claro que sí. Epa, ¿cómo así? ¿Doctora? Un saludo para Cronos, sensei. Eso me refiero. Ah. Bueno, ¿qué dice Tito-san? No le crean al... Ay, Dios mío. No puedo hablar. Esto es lo que dice Tito-san. Claro, doctora. A ver. ¿Qué pasó aquí? Pero, ¿por qué tiene de malo, sensei? Si es que dice la verdad, dice su verdad, el joven Tito-san. Bueno, eso es cierto. Eso que ni qué. Claro. En fin. Él sabe, seguramente. Escúchese, sensei. Seguramente él lo dice porque seguramente le ha pasado. Puede ser. No lo sé. O sea, a veces cuando las palabras son parte de lo que nosotros somos. Entonces. Ay, yo no quiero psicología, siento, porque ya sigo nomás tu sensei. No, siento por cierto, es que pues me van a demandar. ¡Ah! Ok. Bueno. ¡Saludos a Tito-san! Ya. Pues sí, saludos. Sí. Oye, ya me hace el paraleste. Este chico, pero bueno, ya. Siga sensei. Acá dicen que Draco tiene la P en los pies de plomo. Pobrecito. Ah, también tiene la A. ¿De qué? De atención dispersa. Ah, ese es el niño verde. Sí. Y Draco también tiene la pelo pervertido. Ah, miren, ya está mejor. Sí. Acá me dice alguien que está retrasadísimo. Minato, México está jugando voley con Perú. Ese partido fue hace como 2 horas y ganó Perú. A lo mejor lo estás viendo en una repetición. Eso sí, justamente aquí ganó. También están viendo el partido. Sí, ganó Perú también. En 4 sets. Sí, lo vieron. Creo así que ya. Creo que fue 4 sets que ganaron 3-1. Ganó 3-1 en Perú en 3 sets. En 4 sets, perdón. Sí, fueron 4. Sí, si quedó 3-1, fueron 4 sets. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esa cuestión. Bueno. Acá dice Alberto Yuquito, se disculpa, dice TSM, como usted lo dijo, sensei. Sí, pues lo que yo les digo, ¿no? O sea, TCM. Yo dejé de ver TCM desde que quitaron Dallas y el Gran Chaparral. Oh. Y lo cambié por Clásico TV. La verdad, pues sí, pues que... Pues me quitaron 2 series del TCM y mejor me puse a ver el Clásico TV, que ahora están pasando el Chespirito de lunes a viernes. ¡Chespirito! Sí, va de lunes a viernes, ¿no? Ajá. Y es genial, a mí me encanta, ¿no? O sea, aquí en la noche lo vemos, aquí todos en la casa. ¿A quién no le gusta Chespirito? ¿Quién no sabe en Latinoamérica o en el mundo entero quién es el Chespirito? Bueno, yo sé a alguien que no le gusta, pero bueno. ¿Quién no le gusta? Se lo digo fuera del aire, pero hay alguien a quien no le cae para nada. Oh, de esos casos raros, pero bueno. Bueno, siempre hay una normal. Sí. Bueno, pues sí. Bueno. No, igual también. Es que yo digo anormal. No, bueno, se entienda. Anormal, ¿no? Según la visión psicológica, viene de que no está dentro de la norma. Ah, normal. A eso yo me refiero. Sí, no, también entiende que hay gente a la que no le puede gustar, ¿no? Porque es imposible que todo mundo le guste todo, ¿no? También es complicado. Así es, igual a las personas, a unos les caemos bien, a otros les caemos mal, pero ahí sigue. Pero sí. ¿Qué cosas? En fin, pero bueno. Sin comentarios, en serio. Sí, pero por a mí favor, me parece. Quiero darme la noche. Me parece genial los programas del Chespirito, ¿no? Y esta semana lo hemos estado viendo aquí en casa a la hora de la cena. Y pues sí, ¿no? Tenemos que beber el refresco en los comerciales porque se viene un ataque de risa al lado del programa y se hace un batidero, ¿no? Claro que sí. En fin, aquí me dicen de que. Dice Soul, Draco tiene la P en lo vaca. Claro, vaca en japonés. O que también tiene la P en lo en lo primitivo. ¿Cómo le dicen Draco primitivo? ¿Qué cosa? No, eso ya es mucho ya. O sea, bueno, pervertido. Ya, pero primitivo, ¿por qué? O sea, ¿a qué le... ¿Por qué le dicen primitivo? O sea, que fuera de que comiera, pues, sin primitivo. Yo no le veo a Draco primitivo. A lo mejor porque es medio cavernícola. No, hay otros peores que Draco, si te lo sabes. Hay otros peores. Pero bueno, doctora, ¿cuál es su sketch favorito del Chespirito? Así, de sus personajes favoritos. A ver, a mí me gustaba mucho el... ¡Oh! Sí, y este ya lo sabe. El doctor Chapatín. ¿El doctor Chapatín? Es que me dio cosa. ¡Cosa! ¡Claro que sí! O sea, no, o sea, y me agrada. Y yo siempre quise saber qué había en esa bolsita que siempre agarraba. Que siempre la tenía en la mano. Sí. ¿Cómo sabe? ¿Qué habrá traído? A ver, ¿qué? A ver, imagínense, ¿qué habría traído el doctor Chapatín en su bolsa? ¿Ajá? Que por cierto, aquí en la casa hay un albañil al que nos hacía trabajos que le decíamos el doctor Chapatín. ¡Andes, ese! Sí, o sea, es que se parecía así con las chaparritas y siempre traía una bolsita, ¿no? Le decíamos el doctor Chapatín, un albañil, pero bueno. Pues mire, mi sketch favorito así de los nuevos es sin duda alguna el de Chaparrón Bonaparte. Ajá. Oh, pues sí, ese fue los últimos que hizo, ¿no? Los sketch. Me encanta ese donde dice la gente, oye Chaparrón, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas. Ay, hay una que dice, esa gente no le presta atención, prefiero prestarle dinero al 7% anual. O sea, puras tonterías, ¿no? Pero es así un humor así como que muy blanco, muy inocente, pero a la vez es un doble sentido muy fino el que tenía. Pero bueno, un genio este hombre, impresionante. En fin. Y así la cuestión. Bueno, ese es mi sketch favorito, ¿no? Entonces, a usted le gusta el doctor Chapatín porque me dio cosh. Oh, sí, pero hay otros más que me gusta mucho también el Chapulín Colorado y sus pastillas de chiquita linda. Ah, la pastilla de chiquita. Que sea más pequeñito. Oh, sí. Ah, pero es que. Pero realmente para. Discúlpese, para recordar esos guiones, especialmente de los. ¿Cómo es Chaparrón, no? Chaparrón Bonaparte, hay que tener bastante memoria y bastante destreza mental, ¿eh? O sea, una cosa es repasar un guión, o sea, tal cual, como definida o eso, pero interpretar una persona con cierta. Confusión mental, cierta locura, o sea. Hay que estar bien locos para eso. Realmente. Miren, aquí dicen. Chespirito era un genio, es un genio. Ya, miren, disculpen la interrupción. Aquí empiezan a decir varios que es que les gustan más. Aquí dice Alberto Yuquito que le gusta el de los caquitos, el del Chompiras, el del Botija, el de la Chimoltrufia. Oh, sí. Sí, ese está muy bueno. El de, bueno, que Chapulín Colorado, ¿qué otro nos dicen acá? Aquí una quiere una megatorta de Japón. ¿Qué no era de jamón? En fin, y aquí ya empezaron a decir, dígame, licenciado. Licenciado, gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Y fíjese que, doctora, que esa de no hay de queso, nomás de papa, mucha gente todavía la sigue diciendo. Así es. Me incluyo. Ay, sí. ¿Usted qué cosa, no? Va a ser todo lo que está comentando, Dios. Los chicos del Facebook se han quedado chiquitos. ¿Cómo que chiquitos? O sea, se han quedado... Es una frase acá peruviana, o sea... digamos, de algo que hace una persona, o sea, de algo que hace algo diferente, los demás, o sea, lo que han hecho, pues, queda pequeño, o sea, es diferente a lo que usted hace. O sea, que usted lo hace con clase. Oh. Es una frase peruviana. Muy bien. ¡Tancha! Y bueno, a ver... ¿Qué me dicen acá? Siempre quise ver... cuando con el Chompira salía Don Ramón. Oh, ¿cuándo salió Don Ramón? En la década de los 70, cuando era el Chavo del 8, tenían así como que... A veces que el episodio del Chavo era un poquito más corto que el, normalmente, ponían un previo, ¿no? Un capítulo así previo. Y regularmente agregaban al Chompiras. Y su así delincuente que lo acompañaba, pues era uno que era el Peterete, que era Don Rondamón. Pero luego lo cambiaron por el Botija, ya posteriormente. Cuando Ramón Valdés dejó el elenco al Chavo del 8. Que lo dejó en el 81 y ya nunca más volvió a participar con Chespirito, ¿no? Luego ya murió de cáncer, ¿no? Ramón Valdés. Ya varios años después. De hecho, hay un caso curioso, ¿no? Cuente. Bueno, la Bruja del 71 y Jaimito el Cartero murieron con un mes de diferencia. Wow. Jaimito el Cartero murió en febrero del 94 y la Bruja del 71 en marzo del 94. Wow. ¿De qué se acuerda, Sensei? Sí, yo recuerdo porque fue muy sonado cuando murieron los dos, porque fueron seguiditos. Y pues eso provocó de que, de ahí, con la muerte de Angelina Fernández, de Chato Padilla, que era el que hacía Jaimito el Cartero, y en los sketches del Chompiras era licenciado Morales, que cuando ellos dos mueren, pues los sketches de Chespirito vinieron muy a la baja. Porque perdieron dos elementos muy... muy representativo, ¿no? En diferentes sketches. Entonces, pues ya de ahí vino a menos. Y luego Televisa retiró su barra cómica del horario estelar de Televisa, del canal de las estrellas. Y finalmente, después de esa época, Televisa vino muy a la baja, ¿no? En sus programas, ¿no? Porque también vino la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, que es que era el tigre, ¿no? El tigre Azcárraga. Muere y le deja el poder al hijo, y el hijo ha hecho un desorden con Televisa, y es el mugrero que vemos actualmente en la televisión de este país, que es una verdadera vergüenza. Ay, qué cosas. Y esto va a colación con lo que hablábamos el programa pasado, de que la televisión aquí en México ha venido decreciendo a raíz de la década de finales de los 90 y principios de la década del 2000. Pues ha venido muy a menos y bueno, terrible la cuestión. Antes sí se hacían buenos programas, mencionábamos algunos, ¿no? De producciones locales de acá. Y bueno, pues así la cuestión. En fin. Ya dimos una vueltota, ¿no? Sí, desde ya fue casi una hora ya hablando del Gran Chespirito y su programa. Pues sí, pues la verdad lo que vemos aquí en la noche, ¿no? En la cena. No, pero sí, realmente eso es bueno porque ayuda un poco a la armonía familiar, al entorno, y pues, ¿por qué no? O sea, compartir algo que fue de generaciones en generaciones, ¿no? Y a las nuevas generaciones... Ay, ¿qué pasó, Sensei? Ya estoy leyendo aquí lo que dice Yuquito. Dice que le gusta, óiganlo bien, agárrense de la silla, no se vayan a caer. Me agarro, me dice, agarro. Dice, a mí me gusta la Rosa de Guadalupe. John, John, compatriota. Y bueno, y así la cuestiono. No, falta la otra parte. Lea abajo, sí, lea abajo. ¿Qué dice ese capítulo de Justin Bieber? No, ¿a poco hubo un capítulo de Justin Bieber? Dice que se reía a morir. Bueno, yo recuerdo de la chica de Monterrey que fue a la taquilla de la Arena Monterrey y que se tiró al... Fue la que vimos, doctora, no sé si se acuerda, que lo comentamos aquí en el programa hace ya algunos meses. De la que de la niña que fue a la taquilla y estaba así, ¡ay, yo quiero ver a Justin! ¡Ah, sí, sí, sí, sí! Dios mío, qué desesperación de pobre guaguita. Dios. Sí, ya, es que ya se dan Justin Bieber, es que yo lo quiero ver, a Justin Bieber, que si no lo veo me muero. Sí se acuerda, ¿no? Doctora. Bueno. Claro, claro que sí, sensei, o sea, era una actitud muy, muy denigrante. Sí, son chiquitos sin amor. Y recuerdo otro como capítulo, para... sí, no, terrible, ¿no? Y recuerdo otro capítulo de La Rosa de Guadalupe. Que yo no le tomé importancia cuando lo estaban pasando porque yo estaba en la sala de espera del dentista y pues tenían ahí el canal de las estrellas. Lo tenían puesto, ¿no? Estaba puesto, estaba La Rosa de Guadalupe y estaba un capítulo que era de concursos de belleza, ¿no? Que era creo que mis chiquititos, una tontera así. Yo bien nerd, con mis lentes sentado en el sillón de la sala de espera del dentista con mi libro de Chicago leyéndolo. Y estaba viendo a mi chiquitita, y yo, puta madre. Ahí no sé. Perdón, sensei, ¿qué dijo? ¿Qué? Mi chiquitita, y yo, puta madre. Yo así leyendo, ¿no? Mi libro de Chicago, que es la calidad y todas las madres y todo este, ¿no? Y luego así como como Chapulín Colorado, ¿no? Mis antenitas de Bilín detectaban de que eso se iba a convertir en trending topic en el Twitter. Cuando regreso del dentista, checo el Twitter y efectivamente mi chiquitito estaba en el primer lugar del trending topic. O sea, una cosa terrible, ¿no? Hasta para eso está la cuestión. Ay, qué cosas. Mis polainas. Hablando de eso, sensei, acá, bueno, aquí Justin Bieber está anunciando, creo que su concierto dentro de unas semanas aquí en el Perú. ¿Ay? Y qué bueno, pues. Sí, estuvo por Argentina, si no me equivoco, y va a estar dando un concierto a todas las chicas peruvianas. Espero que no surjan problemas. Y bueno, este chico, creo que las noticias pasaron que estuvo en el programa de Susana Jiménez, la gran Susana Jiménez de Argentina, y pues hizo, le preguntaba, o sea, había muchas chicas, o sea, muchas que, ay, Justin, te amo, te quiero, no sé qué cosa. Entonces Susana le decía, no, él le decía a ella, nunca has sentido esto por alguien, ella le decía por Elvis, ¿no? En inglés. Y este pequeño, discúlpenme, pero este pequeño, o sea, este jovencito empezó a mover las caderas, o sea, sí, en pleno programa, y las chicas, gritando. Y como que la cara de Susana Jiménez como dijo, está muy bien, hijo, pero ya no hagas ya no lo hagas. Quiso invitar al rey Elvis Presley, si se fíjese usted, una más del Bieber. Uy, no, pues, muy mal. No, pues es que Elvis, pues es Elvis, pues. ¿Cómo puede compararse con Elvis? Eso ya dice mucho de este pequeño. Y digo pequeño. Ay, doctora, por cierto, de casualidad. Mera casualidad. Ve Justin Bieber al Perú, ¿no? ¿Perdón? Ve Justin Bieber al Perú. Sí, sí sé. Ajá. ¿Qué va a decir eso? Ya, suelte. Amigos peruanos, avísenle a Rosario Ponce que se lleve a Justin Bieber a pasear a alta montaña, por favor. Sí, pero qué chiste más cruel, pero bueno. Qué cosa. Así ya nos deshacemos de ese mequetrefe. Dios mío, y para que ya más chicas puedan salvarse de... No, capaz y que lo van a ir a buscar y también se pierden. Ay, no, qué malo, sensei, no se desea la muerte de nadie. No, creo que no. Por más que... No, eso es pecado. No, yo lo sé, pero es más pecado escuchar a Justin y soportar a ese cabrón. No, pues ese. Ya. Yo sí. ¿Cuántas malas palabras has dicho hoy? Hoy en todo el programa nomás he dicho dos, ¿verdad? No, ha dicho más. Sí, tres. Dicho más. ¿Cuántas? No, cuatro. ¿Cuatro? Ah, bueno. Sí. Ya, póngase el cuatro del niño verde, por favor. Ok, por supuesto. Ahí está. No insulte. Una. No insulte. Dos. No insulte. Tres. No insulte. Cuatro. Ahí están las cuatro, ya. ¿Qué cosa? Mire, mire, a esta hora llevaríamos cuatro, claro, 4,000, pero ya vamos ganando. ¿Qué cosa, Dios mío? Ay, Dios santo, ¿qué cosas es por acá? En fin, bien. No tenemos pedidos ni nada, ¿verdad? Ah, no, pues es que no les mucha la gente que nos haga un pedido, pero tenemos que hacerlos, pues que se gane su pedido, Sensei, a ver. Hacerles que, no sé, como otro programa, ¿no? Para ver que respondan algo que usted, pues, les indique, ¿no? Sí, pero permítame un momento, doctor. Ahí atienda los mensajitos porque me hablan por aquí. Muy bien, Sensei. Mientras Sensei atiende sus asuntos muy personales, que creo que son importantes para él, acá tenemos a Abraham Marcelino Ramírez, que dice, mejor que se le caiga la carrera, perdón. Y acá Alberto Yuquito, para variar, está comentando algo de, bueno, un poco las bromas aquí de Perú. Lo llevamos con el loco David el Cholo Payet, hubo un problema muy fuerte. Dios mío santo. Ok, ya volví. Saludo a toda la gente del IRC que anda por ahí y bueno. A ver. Ah, no, Sensei, no saludamos a los del IRC, bueno. A ver, vamos a ver, que se gane un pedido el que nos diga personajes. Fíjese, preguntar personajes de Chespirito, pero con una condición. Doctora. Diga. Que nos diga un personaje de Chespirito, aparte de los personajes del Chompiras, aparte de los de Chaparrón Bonaparte, aparte del Chapulín Colorado y aparte el Chavo del Ocho. Que nos digan otros aparte de ellos. Oh, sí. Ya dije las excepciones, entonces que nos digan otros dos personajes. Hay uno que está complicado porque hay uno que ya comentamos, pero no lo mencioné las excepciones, si lo pueden mencionar. Y hay otro que es muy complicado porque duró muy poquito ese, pero también se transmitió. Uh-huh. También se transmitió por ahí. Y bueno, no, dije personajes de Chespirito, o sea, de Chespirito, pues Chespirito, ¿no? No de la serie, sino personajes interpretados por él. Ya dije las excepciones, no se vale decir el Chompiras, no se vale decir el Chapulín, no se vale decir el Chavo, no se vale decir, ajá, ¿cuál otro dije? Chaparrón. Ya me dice aquí, ya me respondieron uno, Mariana Giraldo ya me dijo uno, ya me dijo el doctor Chapatín. Ya, ese no lo había dicho en excepción. Falta otro. Uh-huh. Y ese es el más complicado de todos. Porque no duró mucho. De hecho, esa serie nada más duró como 13 capítulos. Esa serie de Chespirito. Es de la época de Chavo y del Chapulín. Ajá. Que me digan esa. Empieza con Che. Ah, miren, aquí me dice Soul, me dice dos, El Gordo y Vicente Chambón. Oh. Bueno, el Flaco y Vicente Chambón. El Flaco, sí, era un tributo al Gordo y el Flaco. Entonces Chespirito hacía el Flaco y el Gordo lo hacía Edgar Vivar. Y Vicente Chambón, que es el protagonista de La Chicharra. Oh. Vicente Chambón era un periodista de un periódico que se llamaba, ¿cómo se llama? Que se llamaba La Chicharra, el periódico que hace ruido. Y él era el reportero utility. De la, ¿cómo se llama? De ese periódico dirigido por, se llamaba Don Lino, que era, él lo hacía el profesor Girafales. Y la fotógrafa del periódico era Florinda Mesa. Ajá, que se llamaba en ese programa, se llamaba Cándida. Mm. Ese mero. Y bueno. Entonces, bueno, ¿quién se ganó su pedido? Ya les digo quién fue. Fue Soul. A ver, tu pedido. Tres pedidos. Y con eso nos vamos. Sensei, acá hay un mensaje muy personal para usted, ¿eh? A ver, ¿cuál? Está que reniegan, ¿eh? La ponemos al final del programa. Aquí. Ah, miren, aquí Yukito nos dice Vicente Chamón fue del 79, sí, señor. Duró apenas 12 o 13 capítulos, muy poquito duró. No pegó mucho. Y luego siguió como sketch y luego ya lo descontinué en 1982. No duró mucho. Pero bueno. Sí, a ver, que me diga aquí los nombres, ¿no? Eso, que me dé sus pedidos para ya irnos con el, al corte. Y empezar a preparar las noticias que tenemos para mencionar el día de hoy. Así es. En fin, a ver, tres pedidos, rápido. Rápido porque el tiempo en radio es corto. Y luego nos, los troles nos trolean, para variar. ¿Qué nos dicen ellos? No. Pero dice, a troleo, diga, ¿ah? No, están acá a veces en el chat. Con comentarios así, bueno, ya tendrán su momento, ¿no? Sigamos nomás con el programa. Sí. Miren, aquí me dice Dante School, Godínez, no, Godínez era interpretado por el hermano del Chespirito. Ah, sí, no hay que confundirse. Sí, era el hermano, que ya murió, por cierto, él. A ver, el opening Sky School of the Dead, Dokuro-chan. Puta madre, que. Ah, ya, 5. ¡Oh, es útil! La sombra del niño verde te persigue. Pipirupirupirupipirupi. ¿Qué anime más sangriento, eh? Pobre hombre, cómo tira chorros de sangre y muere despiadamente. ¿Qué pasa? Ya le digo en el corte, sí, acá hay una noticia que... ¡Wow! Sí. Sí, y no hay gol de qué es. No me dice. ¿Quién es? Ah. Sí, por favor. Sí, ¿In my world de cuál es? Porque no me dijo. Chicos, sean específicos, por favor. Sí, por favor, porque esto es rápido. Pero bueno, ya me voy rápido. Si no me la dice, nada más lo voy a poner dos. Así que bueno, ya rápido nos vamos al corte con High School of the Dead. No, Exorcist está baneada de mis programas. Siguiente. Ahí nos vemos, Dios, continuamos. Ya me pudrió Anno Exorcist. Como si fuera tan buena esa porquería. Pero bueno, ya nos vemos. Ahí seguimos al aire, ¿verdad? Y continuamos. Cause La voz de Ao Mejigurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! The way you move. To the killer groove. Bueno, ya volvimos. 22:30. Ay, ya. Tan rápido. ¿No? Oh, qué rápido, ¿no? Sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Tan pronto, ¿no? Se acabó esta cuestión. Bueno, pues ya volvimos. Sí, pero. ¿Pero qué? Pero acá los chicos estaban aquí sintonizando las canciones, que creo que les agradó muchísimo. Todo el grupo del Día de la Night. ¿Qué les gustó? Las canciones estaban ahí, cantándolas, creo. Ah, sí. Pipiru, piru, piru, me hago pipí. Dijo alguien por ahí. Creo que fue Yukito, ¿no? El que dijo. Sí, Yukito. Sí. ¿Qué cosa? Ay, los del cubil anoche hablaron de sexo y contaron algo así de la de pipí y todo eso. Entonces, me está diciendo hace rato este arcángel del cubil, que por cierto no le contestó el mensaje. Pues ah. Dale. Le ponemos advertencia. Y fue. Pero sí, lo que pasa es que hay varios podcasts del cubil que se van a subir al portal. Entonces, el día noche se va a subir y hablaron de sexo, justamente. Entonces, bueno. Pero sí. Y me recordó algo que estaban comentando. Ya luego lo escucharán en el podcast, ¿no? Cuando esté subido. En fin. Uh-huh. ¿Qué dicen aquí? Que tenían el ¿cómo se llama? Bueno, el tema que tenemos de fondo, que usamos de cortina, es un tema de uno de los discos de Killer Instinct. Del videojuego de Killer Instinct. Y me dicen acá que lo tenían en cassette. Pues yo recuerdo que ese. ¿Cómo que en cassette? Yo lo recuerdo que salió en CD. Uh-huh. Bueno, yo no puedo pensar de dónde demonios lo sacaron en cassette. Pero bueno, es la cuestión. Pipiru, piru, piru, pipiru, pi. Terrible, ¿no? Terrible. ¿O no, doctor? ¿Le gusta el pipiru, pi? No, realmente a mí me estridente y me estresa. Ah, vale. Entonces, a otros sí les gusta. Bueno, noticias. Doctor, le cedo el honor de leer esa noticia que usted le es así como leer la noticia. noticia que yo leo, vaya, me encantó. Sí, usted, la noticia que usted va a leer, sí, usted lea, porque la tiene que leer, pues hay que leerla, ¿no? Dios mío, Draco. Terrible, no, hoy lo dije terrible, pero bueno. Es sobre macros, doctora, sobre macros. Sí, bueno, muy bien. Para los amantes de, la saga legendaria Macros, dice, 12 de octubre de 2011 de AMTV, ¿sí? Anime, Manga y Televisión. Así es. Macros hace una nueva producción, dice, desde el sitio de Bandai. Sí, así es. Desde el sitio de Bandai se ha dejado un reloj con cuenta regresiva al 3 de octubre del 2012. Oh, fecha en que la franquicia generacional Macros cumplirá sus 30 años. ¡Wow! Desde ya los fans de todo el mundo comenzaron con la especulación de qué es lo que prepararán para los próximos 30 años. Y los sueños comenzaron desde que en Tokyo Game Show se anunciaba que habría pronto movimientos con respecto a Macros. ¡Sí! Si uno repasa con el tiempo, no es nada descabellado, obviamente, pensar que una nueva producción, ya que para los 20 años de la serie se había producido los OVAs de Macros Zero y para los 25 se había realizado Macros Frontier. Solo resta esperar y cualquier novedad será anunciado a su brevedad. Muy bien, esta es una noticia que para muchos, los fanáticos del mecha, del... los buenos argumentos, los personajes interesantes, los triángulos amorosos y demás cosas, eso les va a encantar muchísimo y esperen con ansias porque hay nuevas novedades para los 30 años de Macros y la cuenta empieza desde el 3 de octubre del 2012. ¿Se ha fijado ese que todo eso todo lo promociona para el 2012? sí. Sí, sí. Es que yo creo que van a sacar un Macros antes de que se acabe el mundo, ¿no? ¡Ah, qué balas ese! Ah, bueno, quién sabe, ¿no? Para luchar contra las fuerzas. Las fuerzas sí, vamos a cantar todos. Ya vi que en Macros cantaban para salvar al universo. Entonces nos vamos a cantar todos en la regadera para que los ovnis se espanten de lo pésimo que cantamos todos. Y se alejen, ¿no? Los extraterrestres, ¿no? De que estos cantan horrible, vámonos todos y con un sentimiento de canción salvamos al universo. Oh, ¿qué? ¿Cómo le gusta trolear a la serie, Mahu? ¿Cómo me la trolea? Pero con gusto. Bravo, bravo. Maestro. Maestro, el que hizo Macro, Shoyu Kagomori Sensei. Muy bien. Ajá. Ok, bueno, next. ¿Qué yo qué puedo hacer? No, le pasé una noticia, Sensei. Cierto. Por millonésima vez en este programa, vamos a hablar de Sailor Moon. Otra vez Sailor Moon. Somos Moonies, pues. Aquí no le gustamos Moonies. Pues sí, nos gusta Sailor Moon en este programa, somos fans de Sailor Moon de toda la vida, siempre hemos sido fans de Sailor Moon, siempre hemos creído en Naoko Takeuchi, bueno, la realidad es que no, pero bueno, igual nos gusta Sailor Moon. ¡Yay! Tomando una nota, pues, yo no sé por qué leemos las fuentes, ¿no? Si los de NMTV no ponen de dónde sacan las noticias, o sea, bueno, pero igual un saludo para la gente de NMTV, ¿no? Claro, deberían de poner de dónde sacan las notas, ¿no? Una referencia, porque... Digo, no dudo que sean primera fuente. Yo he visto muchas notas que las traducen de Anime Manga, Anime News Network, pero bueno. Cada quien sus dengues. Al menos en el portal de Anime Nexus le damos crédito a las notas, ¿no? Si es que no son nuestras. Bien. Bueno, según la nota de animetvla.com... Bueno, a decir verdad, tienen buenas notas. Pero bueno, dice aquí, Sailor Moon rompe récords de venta de manga en los Estados Unidos, o sea, en los United States of America. El editorial Kodansha, que es la filial de la casa Kodansha, ya ven que Kodansha es una editorial en Japón, pues bueno, tiene su filial en los Estados Unidos del mismo nombre, homónima. Y el viernes anunció que la versión la versión en inglés del manga de Sailor Moon, su volumen 1, va a tener una segunda tirada, porque resulta que sacaron 50.000 ejemplares, los cuales se agotaron en menos de un mes. Que no. Para esas cifras en Estados Unidos, la verdad es que en términos de manga, pues sí es una buena cantidad. Por lo tanto, se van a volver a sacar otros 50.000 ejemplares para que se vuelvan a acabar en un mes. Porque la verdad se están vendiendo como pan caliente en los United States. Y pues bueno, van a satisfacer la demanda del manga Sailor Moon, ¿no? Bueno, el tema es de que Kodansha todavía no ha especificado si las 50.000 copias del manga de Naoko Takeuchi fueron agotadas a nivel de distribuidores o a un nivel minorista. ¿Qué se refiere a esto? Si los mangas de Sailor Moon se vendieron ya. Ya ven que ustedes, les vamos a explicar cómo es los términos mercantiles, ¿no? Para quienes los desconozcan. Las editoriales venden a un intermediario. Uh-huh. El intermediario compra al mayoreo. Uh-huh. Y por tanto el intermediario es el que distribuye, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que todo y el minorista es el que le compra al intermediario y ya lo vende en un puesto de revistas, en un kiosco, en un en algún lugar, como les llaman en otros países, kioscos, changarros, puestos de revistas, voceros, etcétera, ¿no? Voceadores, etcétera, ¿no? El tema aquí es de que no se sabe a qué nivel ya se vendieron los 50.000 ejemplares, si fue al nivel de los voceadores, de los puestos de revistas, de los kioscos, o al nivel de los que distribuyen esto hacia el último paso previo al usuario final o al cliente final. En resumen, porque creo que me lo expliqué peor, ¿no? Lo revolví todavía más. No saben si las 50.000 copias ya están totalmente vendidas y esos 50.000 ejemplares, cada uno de esos 50.000 ya están en manos de algún friki que lo compró, o si esos 50.000 ejemplares ya están todos en una red de distribución para luego ser comercializados. Es lo que todavía no se sabe, nadie supo. ¡Horrible, fue horrible! En fin, como fue horrible que Naoko Takeuchi, que no se me va a olvidar, dijo de que no había Sailor Moon para Latinoamérica. Puta. En fin. Perdón, sensei. Lo que dije, porque lo es. Pero... Bueno, Kodansha señaló que el primer volumen de Sailor Moon se ha mantenido en la cima de la lista del New York Times bestseller del manga por tercera semana consecutiva desde que debutó el 13 de septiembre. Por otro lado, el manga de Codename Sailor B, que fue el volumen 1, estuvo 2 semanas en el puesto número 2. Ya estamos así como en el top 10 del compadre Otosai. Por cierto, un saludo muy especial al compadrito que nos está escuchando. Saludos para el señor Miyagi, para la doctora compadrito, los compadres. Saludos para él. Dice, por otro lado, el manga Codename Sailor B volumen 1 estuvo 2 semanas en el puesto número 2. Ya sabrán, a estas alturas yo creo que ya se dieron cuenta quién es el que hace las voces del puesto número 10, puesto número 8. Ya se imaginarán quién grabó esos promocionales, ¿no? No me digan quién fue. Yo sé quién fue. Fui yo. Y bueno, esto fue. Desde el puesto número 2 ha estado. Bueno. Terminé de leer la nota otra vez. Por otro lado, el manga Codename Sailor B volumen 1 estuvo 2 semanas en el puesto número 2. Después de su debut el día 13 de septiembre. Y la pregunta que hace el autor de esta nota, que es Shinichi999: ¿tendremos algún día la posibilidad de tener el manga en nuestras tierras? Pues mire, pues bueno, a decir verdad, no lo dudo. Siendo honesto, yo creo que no, Miren, ya la Naoko Takeuchi ya se le abrió, ahora sí que... La verdad es que como que quería marmaja y pues dijo... Sí, véndanles a los latinos el manga de Sailor Moon. Bueno, la serie primero. Véndansela y ya, porque creo les gusta y me dan dinero. Yo me sigo haciendo millonaria ya que otros negocios no me están dando marmaja. Entonces, como esta bitch... Después de que nos tuvo baneados como 10 años de ver Sailor Moon, pues ahora métete esa Naoko, porque ahora vas a tener que requerir de nuestro dinero para comprar tus mangas. En fin, he dicho. Yo creo que sí viene. No ahora, pero próximamente quizás. Ya, me desahogué. Ya, sensei, ya salió todo su catarsis. Sí, es que cuando hablo de Nako Takeuchi me da así como que... ¿Pero por qué es vive en el resentimiento, sensei? O sea, que... Una... ¡Claro! Pues es que mi vieja loca... Ay, lo que nos hizo no tiene nombre. Pero bueno, al final ya pasó, ¿no? Hay que seguir... Pensé que usted hiciera unas regresiones temporales, ¿no? Sí, una cosa bien... Bien, delicada, sensei. Ya, o sea, para adelante y punto. Ya, al final le pueden gustar de los mangas de Sailor Moon. Y que ya, próximamente, ya hay una apertura para la gran serie, ¿no? Creo que muchos se lo están esperando y a buena onda, ¿no? Okay. Tiene que ser. Qué barbaridad. Y bueno, ¿de qué más tenemos que hablar, doctora? Porque ya estoy así como que apagándoseme. ¡Ah, cierto! Ya me acordé de New. New nos comentaba que hiciéramos spam del concurso de dibujo. Ah, vale, sensei. Bueno, vamos a ver en qué... Voy a actualizar el ABC anime, en qué letra va. Aquí ya vi que iban en la R. Entonces ya estoy esperando a que den la vuelta para ver si alcanzo otra vez la I. He tenido muy mala suerte. Llaman ST. Momento, a ver. Toradora ya estaba. Aquí Cronos repitió Toradora. Ya habían dicho Toradora. Sigan nuestros foros. Bueno, vayan a los foros y díganle a Cronos que la calabació porque no, Toradora ya la habían dicho como tres rondas antes. Por eso hay que checar todo el post antes de ver cuál anime es el que hay que publicar en la lista. Es imprescindible. Bueno, concurso de dibujo en los foros de Animenexus, foros.animenexus.net. Ingresen a nuestro foro y fíjense muy bien, porque ahí en la parte de fanpics, que ustedes entran al índice de los foros, van hasta la parte de abajo y hay una sección que dice fanpics. Y ahí están las bases del concurso de dibujo Animenexus. Ustedes les invito a que den un clic ahí. Y ustedes encontrarán ahí esa sección con las bases del concurso, que las voy a releer por aquello de las archirre contra malditas dudas. Las reglas que puso New, y dice aquí: concurso de dibujo de la radio número 1 en Latinoamérica ha comenzado. Se aceptan dibujos de todos los concursantes que quieran participar, y aquí están las bases. El tema es que es hacer un dibujo con la temática, qué significa la radio Anime Nexus para ti, cómo influye en tu vida y qué es lo que más te gusta de radio Anime Nexus. La fecha de lanzamiento fue el pasado 1 de octubre y el límite, la fecha límite de entrega, es el próximo sábado 22 de octubre hasta las 23 horas. O sea, el próximo sábado, terminando este programa, vamos a dar cierre oficialmente con el concurso de dibujo. Y estará New con nosotros acompañándonos para el cierre del concurso. ¿Le parece, doctor? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Entonces, el próximo sábado no se lo van a perder. El dibujo lo pueden hacer del tamaño que quieran. Hay dos categorías: la categoría de dibujo a mano y dibujo digital. La restricción es que solamente va a poder participar un dibujo por participante y por categoría. O sea, hace de que ustedes pueden hacer un dibujo para la categoría a mano y un dibujo para la categoría digital. Nada más, un dibujo por categoría. Porque muchos nos han preguntado si nada más es un dibujo para las dos categorías, o sea, si nada más pueden participar en una. Pueden participar en las dos categorías, eso sí, con un dibujo en cada una. Para la categoría a mano, el dibujo tiene que ser, puede ser en blanco y negro, o puede ser coloreado, puede contener sombreados, entintados, etcétera. Parece sencilla la cosa, ¿no, doctora? Aparentemente, pero hay que tener mucha creatividad y explicar el por qué hacen sus dibujos y el referencia a la radio. Creo que eso es el concepto que queremos. Ok. El dibujo lo pueden escanear, aunque a mí me gustaría más que le tomaran una foto al dibujo. Si pudieran hacer las dos cosas, de escanearlo y tomarle una foto como evidencia, pues la verdad sería mucho que mejor, ¿no? Y en la base de categoría, y en la categoría digital, el dibujo tiene que ser obligatoriamente a color, sin importar qué programa de diseño o de dibujo se utilice para realizarlo. Este sí tiene que tener su firma, sus todas las cuestiones que lleve, y ese lo pueden poner en la parte de la categoría digital. Sí, acá dicen que se van a ganar. No sé, ahorita les digo los premios. Vale. No sé si haya premios, la verdad, no los voy a engañar. Y bueno, ya lo que tienen que hacer es que los dibujos aceptarán en el plazo especificado. Ninguno sin excepción se recibirá después de la fecha límite. Todo esto mediante la sección de fanpics de los foros de Anime Nexus. Después de esto se llevará a cabo una clasificación por parte de la mesa de jueces, con base a ciertos criterios que ya luego se los diremos. No sé si haya criterios, no he hablado conmigo al respecto. Mija, tenemos que hablar al respecto, porque la verdad ya me siento así como que ya se nos está empezando a venir la fecha de revisar los dibujos y no sé qué vamos a revisar, pero ya estaremos viendo. Una vez que la revisión haya terminado, se anunciarán los ganadores del primer lugar de cada una de las categorías y se les entregarán los premios correspondientes posteriormente anunciados. Entre ellos está la invitación a participar a una emisión de Heiko no sé Kai con la pequeña New, y a dibujar. Nadie debe quedarse sin participar. Buena suerte a todos y recuerden que vivan su mundo, su sueño y sean anime. Y bueno, esa es la convocatoria. Ya hay muchos participantes. Ahorita les digo cuántos hay por categoría. Déjenme les digo los números exactos. Digo muchos, aunque bueno, realmente el número es poco, pero sí ya hay gente que se ha animado. Son 13 participantes en la categoría mano, 8 en la categoría digital. Ha superado las expectativas, pero si igual si quieren participar en el concurso, ahí están los foros, ahí está para que participen, se registren y envíen por supuesto su dibujo del concurso de Anime Nexus. No contesto, según le pusieron ahí, ¿no? Y eso, ¿no? Doctora. Efectivamente, Sensei. Pero todavía acá siento el grupo de Nai como que ya están desanimados. No. New, que es la que, bueno, vamos a conversar con el Sensei para ver un poco sobre en sí qué es lo que se va a dar a los concursantes, ¿no? Porque siempre hay que dar un estímulo, Sensei. Bueno, caso de New también conversará para que, digamos, sigan entusiasmados. Y muy aparte, a veces siempre estamos acostumbrados a siempre querer algo a cambio. Y no hacemos por la satisfacción de demostrar nuestra creatividad, las ganas de hacer algo diferente y no tener temor. A veces dibujamos cosas en un papelito y lo tiramos a la basura y al final nadie sabe que somos unos grandes artistas. O que somos muy creativos. Y todo se va al tacho de la basura. Así que, chicos, si ustedes tienen creatividad o si quieren ese... tienen esa necesidad de pasar todo eso al concurso, háganlo. A veces es bueno, las cosas buenas vienen siempre sin esperar algo a cambio, de todas maneras, sea material. Y ya nos acostumbremos a todo eso. Y ya, por favor, eso de ese chisme de mal gusto de la lencería de tal persona, por favor. Dios mío, no vamos a pervertir acá a la gente. Ni tampoco a la pobrecita New, que con tanto cariño está haciendo este pequeño concurso. Y pues, no, por favor. Ah, bueno, Nexus Varos, pero ya, eso se verá en la parte de administración con el Sensei Inuyasha, ¿no? Pero, como les digo, o sea... Estoy pensando en regalarle 1,000,000 de Nexus Varos a cada ganador. Ahí está. ¿De qué más quieren? Así el jefe está atacando. Lo que diga, ya le está aceptando a todos para que puedan concursar, ¿no? Ay, qué cosas, qué cosas. Así que ten esa motivación. No, pensándolo bien, 1,000,000 son muchos. No 100,000, ¿no? Bueno. Ah, no, acá se hace, acá quiere su CD. De los Necas del Norte. No, qué chingón. Qué chingón, qué chingón cuac. Oh, sí, eso sí, mire, eso que sí. ¿Qué cosas? Ay, no, qué barbaridad. No, ya lo quieren, Sensei, ya lo quieren. ¿Cómo que usé César Franco? No, por Sensei. Dios mío, qué troleros. Dios mío, santo. ¿Quién cornetas es César Franco? Yo no lo conozco. Pues yo no sé cómo les gusta ese putete, ¿no? No, cállense, no. No, me quedo sin palabras, por Dios. Sensei, ¿le parece que hay una nota cortita que quisiera para los amantes del cine, si me permite, Sensei? A ver, diga. Ciclo de películas, de la Miyazaki. Misma fuente donde... Sí, Sensei. Ah, bueno, ¿ciclo? No tenemos que citar fuente ninguna. Yo vi el promocional en la semana en Cinemax. Bueno, que ahora claro, se llama Max. Claro que sí, pero... Ahora se llama Max el canal. Sí, es del 17, ajá. Si no mal recuerdo, creo que es del 17 al 29, o sea, a partir de lunes. Toda la semana, son dos semanas con todas las películas de Miyazaki. Va a ser un, sí, a partir del, en el canal Cinemax. Ajá. Van a, sí. Sí, me tocó ver el promocional, creo que fue por ahí del día martes, más o menos. Lo iba a comentar, se me estaba pasando ese detalle, sí. Están, de hecho, y lo están promocionando a cada rato en el canal Cinemax. Bueno, se llama sí. Max, pero antes se llamaba Cinemax. Y así le voy a decir Cinemax, y nunca me voy a cansar de decirle Cinemax. Problem. Porque ya van, porque yo sé que van a salir los típicos puristas que van a decir, no, Sensei, que el canal se llama Max. Ya sé que se llama Max, pero yo le digo Cinemax. Yo lo conocí como Cinemax y le voy a decir Cinemax. Problem. No, ok, muy bien. Pues sí, estuve viendo ese promocional durante la semana que le van a hacer un homenaje a Hayao Miyazaki. Van a pasar sus películas de, me parece, el 17, que es el lunes, hasta el día 29, creo. Son dos semanas de puro Hayao Miyazaki. Uh-huh. Entonces, aquí encontré la lista de las pelis que van a pasar. Es La Princesa Mononoke el lunes 17. Oh, sí. Nausicaa del Valle del Viento el martes 18. Pompoco el miércoles 19. La Entrega a Domicilio de Kiki el jueves 20. Porco Rosso, que me imagino que es un puerco rosa, ¿no? Porque está en italiano, es italiano. Italiano, Il Polco Rosso. El viernes 21. Y luego el maratón el día sábado 22, donde van a pasar todas las anteriores, una tras otra, el sábado 22. Y luego el lunes 24 se viene El Castillo en el Cielo, Ponyo en el Acantilado del Mar, Susurros del Corazón el miércoles 26, Solo Ayer el miércoles 27, y yo creo que una de las más representativas de Miyazaki, Mi Vecino Totoro. Que por cierto aparece en Toy Story 3, Totoro. Oh. Mi Vecino Totoro el día viernes 28, a través de Cinemax. Y el sábado 29 va a ser el maratón. Yo ando diciendo domingo, ¿en qué ando pensando? El sábado 29 de octubre se viene una maratón de Castillo en el Cielo, Ponyo en el Acantilado del Mar, Susurros del Corazón, Solo Ayer y Mi Vecino Totoro. Las van a volver a repetir por si alguien se las perdió. Y si quieren ver buen cine japonés de un grande del cine, animación tradicional como Dios manda, la podrán ver a través de Cinemax. Solicítelo a su sistema de cable local. Y que me parece de que el canal Max lo convirtieron en canal básico. Me parece que lo hicieron canal básico, así de que ya no se necesita tener un paquete, el paquete HBO. Yo recuerdo que antes para ver Cinemax había que contratar el paquete HBO del sistema de cable, pero ahora ya no es así, ya lo bajaron al paquete básico, el canal Cinemax. Y pues bueno, podrán encontrar este tipo de contenidos que son dignos de la televisión premium, pero los podrán ver a través de del servicio básico de su sistema de cable local. Si no, pues bueno, igual consíganse las películas y véanlas por su cuenta. Para el caso es lo mismo. Aunque a decir verdad siempre es una sensación diferente el ver una película de Miyazaki en televisión que venirla a ver en afuera, ¿no? Se siente diferente. No sé qué opinas, doctor. Efectivamente, o sea, una cosa es verlo así, en esta maratón, porque es un evento bueno que no se da todos los días, ¿no? Y es un especial recordando en conmemoración de los 70 años, ¿no? De la magia que desborda Hayao Miyazaki. Entonces es como ver un cine en casa. y es muy diferente que ver lo que siempre vemos, los DVDs a cualquier hora, a cualquier lugar, o sea, como que ya muy fácil, es un acto muy facilista, ¿no? En cambio, ¿por qué no gozar de este especial? Que es desde el lunes 17 hasta el día sábado 29, que realmente yo sé que a los amantes aficionados del anime y les va a encantar. Y una vez más van a decir, realmente soy fanático del anime, me encanta el anime porque el anime transmite bastantes valores este autor. El estudio Ghibli, por cierto, es muy reconocido y mi respeto realmente. Yo me enamoré muchísimo de la princesa Mononoke. Me gustó mucho la trama y cómo siempre en sus historias siempre valora el héroe y la heroína. Hayao Miyazaki siempre es muy cuidadoso en eso. Van a ver que sí. Y les va a encantar cómo el trabajo en equipo puede lograr muchas cosas. Les va a encantar realmente. Sí, es una cosa, es un cine en casa y que lo disfruten, que lo aprovechen. Si estamos haciendo esto es para que lo puedan gozar, ¿no? En estos días. Claro. Y bueno, me preguntan aquí en qué canal, qué número de canales. Pues miren, varía de sistema de cable en sistema de cable. Ajá. Lo único que les puedo decir es de que lo que yo tengo, mi sistema de cable, que es Cablevisión Saltillo, pues es el canal 62, Cablevisión Saltillo, Cablevisión Monterrey, es el canal 660, y no mames, ¿qué pedo? ¿Canal 666? ¿What the fuck? Me sonó como a canción de Iron Maiden. ¿Doctora? Oh, Dios santo. Es el número de la bestia. Ah, no me preocupes, Draco. Bueno. Bueno, canal triple. Sí, canal 666 en Cablevisión Monterrey. Y así, ¿no? A ver, en Cablevisión DF, ¿qué número será? Cablevisión.net.mx, a ver. A ver si viene qué canal es, ¿no? Para dar el dato completo, ¿no? A ver. Que cargue esta porquería. Bueno, en Sky debe estar por los 400. En los 400 están todos los de cine. Debe ser por ahí del 400. 420, creo. Más o menos. Bueno, no recuerdo por qué número estaban los HBO en Sky. ¿Qué está picando ahí, doctora? Están esos los soniditos de acá. Es que justo recordé una melodía que tengo de Miyazaki Sensei. Pues no me carga aquí nada de Cablevisión, así que bueno, Cablevisión DF, fail. Sky, ¿qué número es en Sky? A ver, alguien que. A ver, en Sky, ¿qué número es? Ah, no me carga nada, no me carga Sky. Uy, tamón el servicio de Sky. Ahora sí me cargó. Ahora sí. Ahora puedes consultar la programación en tu iPod. No me interesa. Yo hace muchos años tuve Sky. ¿Y cómo se llama? Y nunca supe en qué. A ver, paquetes, canales. Aquí está, canales. Vamos a ver, aquí las. Mundo y cultura, películas, cinemas. Está en los 400. Vamos a ver, de película. No. Siguiente. En Sky es el 476. Bueno, hay dos. El 470, que es el max este. Y el 476. Ah, este es Max Prime, perdón. Max, el Max es el 470. ¿Sí? En Sky. Para los que tengan Sky. O se cae. Porque nomás llueve tantito y se va la señal de Sky. No sirve Sky. Y bueno, pues bueno. Doctora, pues ya es hora de ir, ¿no? Uy, se pasó rápido el tiempo, Sensei. Pues sí, ya es tiempo, ya como Dios manda, ya que entre el. Bueno, el. Sí, pues esperemos los troles, pues que al cabo ya ahí anda, ¿no? Ahí anda el Arcan, ahí anda sí. el Cronos. Pequeño demonio, sí. Para que no digan de que nos estamos comiendo sobre todo, pero ya es momento de retirarnos. Y pues muchísimas gracias por su atención. Realmente se pasaron estas 2 horas rapidísimo. Gracias por sus comentarios, sus opiniones. Y pues esperamos que les haya gustado el programa. Ustedes son parte de él y pues nos vemos el próximo sábado. Un beso para muchos, para todos ustedes, y pues espero que durante la semana haya alguna sorpresa especial, generalmente relacionada con el mecha. Ya le estaremos avisando. Bendiciones. Gracias, sensei. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me vuelven a preguntar, ¿cuál es el nombre del canal? Max. Max, el canal se llama Max 470 de Sky. Aquí en México, y en mi sistema de cables el 62. He dicho. Nos vamos, doctora. Así es, sensei. Sí, ok, bueno, nos vamos. Se cuidan todos, sean felices, se quedan con Laura Troll, con el Argen, con el Cronos. No sé si vaya a estar Batusayo Chihai, y luego con, y no sé si vaya a estar la esquinera de 2 pesos. Así que bueno, nos vemos en el próximo. Y a los que nos escucharon en podcast, gracias a todos por descargarnos. Y esperamos que haya sido de su agrado. Se cuidan, nos vemos, bye bye. Bye.